El sello W con el DJ Julio Sánchez Cristo. Continuamos otro trayecto de la música de Morricone desde la W de Caracol Estéreo. Este es el tema principal de Malena y luego el duelo de Texas. Esta película se llamó Tiroteo en Red Sangs y Gringo, dirigida por Ricardo Blasco y Mario Caino. Fue el primer western en presentar una partitura de Morricone. Comencemos con Jojo Ma y Malena. Fleming, Ennio Morricone, Come Sail Away. Por los años 50 recibe un diploma en instrumentación, pudiéndose dedicar de lleno a sus composiciones de película. Hay un tema italiano, es el tema central de la película francesa El clan de los sicilianos. Es un relato de policía de José Giovanni basado en una novela de Auguste Le Breton. de Gabriel es una de las piezas que le ponen la marca a Morricone. Ya en 1955 era uno de los arreglistas de bandas más conocidos por todo el gremio. Hay una ejecución radiofónica, es la banda sonora de Il Bandito dagli Occhi Azzurri, ese bandido de los ojos azules. Una película con mucho suspenso que logra captar precisamente Morricone en este corte que hemos escogido, que tiene además lo que él siempre busca, un toque muy sentimental. Sergio Leone fue su gran amigo desde que eran pequeños. Corrían juntos por las calles de Roma. Leone y Morricone le dieron otra mirada al western, una que solo dos italianos podían darle a este título y a este estilo de películas que cambió para siempre gracias a ellos dos. Nos vamos con Daniela Mercury, Ennio Morricone y el pianista de Brasil Eumir Deodato, Conmigo, y luego La Luz Prodigiosa, Dulce Pontes y Ennio Morricone. Momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. W Radio te invita a la sexta versión de Indievo, Festival de Cine Independiente de Bogotá, este año online para toda Colombia. Del 16 al 26 de julio, disfruten de la selección oficial de 45 películas de 27 países del mundo. 40 de ellas, estreno exclusivo para Colombia. Compra ya tu boleta en indievo.co para disfrutar del festival ahora desde cualquier lugar del país. W Radio también es Indievo. Esta semana, durante las tardes, regresamos con los mejores invitados. El CEO de Rappi es Simón Borrero. Señor Borrero, bienvenido a la hora del regreso. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Es esa nuestra obsesión, ir como que quitando los absurdos de la sociedad y con tecnología hacer la vida más fácil para las personas. Campeón Nairo Quintana, bienvenido a la hora del regreso. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, yo creo que cuando la vida le da a uno algo, uno también tiene que retribuirle. Esta voz que ustedes escuchan es la de Lido Pimienta, a quien saludamos a esta hora en Canadá. Hola, mi gente, ¿cómo están? Yo soy mujer que le duele, las mujeres de su país. Canalizo toda esa energía y la pongo en la música. Próxima semana, permítanos acompañarle de nuevo en la hora del regreso con todas las voces posibles. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Hall Bagan, el biógrafo y sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial. Proof of these allegations, which are not, they are proven. Rafu Warner, de la orquesta de Bobby Valentín. Con ese amor a medio tiempo. Felipe González, expresidente del gobierno español. Zapatero está tan tocado como Rajoy en la aceptación popular. Carlos Fresnadillo, director de cine. Que tiene que ver con algo profundamente emocional, ¿no? Priscila Machado, señorita Brasil. Una bella experiencia, tiene todas las chicas acá en Brasil. Andrea Bocelli. Clásico programa de un tenor italiano. Leopoldo López, candidato a la presidencia de Venezuela. Yo ni siquiera fui sometido ante un juez. El actor Colin Firth. I was absolutely on my own, and so I used George the Sixth. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. No se pare de la cama. Es fin de semana. Acompáñenos en W Fin de Semana, sábados y domingos a partir de las 7 de la mañana con Joana Fuentes, Catalina Maya, Diego Aguilar, Mateo Duarte, dirige Rosario Gómez. Escúchelo en W Radio y wradio.com.co. El mundo nos está enseñando la clase más importante de nuestras vidas. Ahora es el momento de cambiar de pensamiento y mostrar la importancia de las cosas que dejamos de hacer. Haz una historia inspirada en el deporte, la educación, el arte, la recreación y los valores de la familia. CAFAM te invita a participar en la categoría juvenil de Smart Films. Si tienes entre 12 y 17 años, podrías ganarte 14 millones de pesos en premios. Convocatoria abierta. Smartfilms.com.co. Aplica términos y condiciones. Apoya TNT y CAFAM. Las noches de W Radio son más divertidas. Música, entrevistas mediocres y producción de bajo presupuesto. Y otras cositas. Es el Late Show, porque más vale tarde en la noche que nunca. Lunes a viernes, 7 a 11 de la noche, en W Radio. Un piano con corazón. Jorge Zapata, gran pianista y productor musical de nuestro país, los invita a que disfruten del encanto de la música instrumental. Lo mejor de nuestra música colombiana, la música latinoamericana, boleros, baladas y mucho más con Jorge Zapata. Un piano con corazón. Adquiérelo en todas las plataformas digitales. Élite Entretenimiento. La voz original, la voz de siempre. Es Julio Sánchez Cristo, disc jockey y al aire en W Radio. La leyenda del 900, Lost Boys Calling. Así comenzamos con Roger Waters y Ennio, y luego banda sonora de la película Nostromo, basada en la novela del mismo nombre de un polaco-británico, Joseph Conrad. Hechos sucedidos en Colombia cuando Panamá se independizó. Escucharán La Variación Tropical. Come hold me now, I am not gone. I would not leave you here alone. In this dead calm beneath the waves, I can still hear those lost boys calling. You could not speak, you were afraid to take the risk of being left again, and so you tipped your hat and waved, and then turn back up the gangway of that steel tomb again. And in Mott Street in July, when I hear those seabirds cry, I hold the child in the man, the child that we leave behind. Light fades, the boys disband, the final notes lie mute upon the sand, and in the silence of the grave, I can still hear those lost boys calling. We left them there when they were young. The men were gone until the West was won, and now there's nothing left but time to kill. You never took us fishing, Dad, and now you never will. And in my street in July, when she hears the seabirds cry, she holds the child in the land, the child that we need. banda sonora de la Rayón Pura en los años 80, 90, sigue con Leone. Curiosamente gana su Oscar solamente en 2006, una mención honorífica. Fue nominado 8 veces y siempre el Oscar le fue esquivo. Un drama italiano también nos va a acompañar en Moriri e Viverti, basado en la novela de Moravia, dirigida por Aldo Lado en 1981. Una vez Morricone, una vez más, logra captar la esencia de la película. Estaremos con La Rayone Pura en A la Finestra y Love Affair. Será Chris Botti el invitado. momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio.